la razón. Si fuera llaga este sabor, si la esperanza me arrodillara y me entregara un día sin sol, si fuera así. Pero al mirarte, si te deshaces, nada me importa el error. Me juego todo por tu amor. Saberte cierta es lo que importa, corazón. Saberte cierta es lo que importa a la razón. Si me dijeran que perdí, que tengo errado el porvenir, que este camino que había elegido no lleva escrito ningún fin. Si fuera así. Pero al marcharte, si te arrepientes, me juego todo por tu amor. Saberte cierto es lo que importa, corazón. Saberte cierto es lo que importa a la razón. Arraigo a la tierra que mi amor, tan cargado de semillas. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de John Cage en interpretación de la mezzo-soprano Hilde Torgersen, el dúo Cícada y el ensamble de percusiones Sisu de Noruega. En primer término presentamos a su atención Paisaje Imaginario número 4 para 12 radios y 24 ejecutantes de John Cage. La partitura de Paisaje Imaginario número 4 estipula la participación de 2 ejecutantes para cada radio, uno para el control de sintonía y otro para el control del volumen. ¡Suscríbete! Escuchamos Paisaje Imaginario número 4 para 12 radios y 24 ejecutantes de John Cage. Interpretaron a los radios Hilde Torgersen y los integrantes de los ensambles Cicada y Sisu. A continuación, también de John Cage, escuchemos tres canciones: Una flor para voz y piano cerrado, La maravillosa viuda de las 18 primaveras, también para voz y piano cerrado, y Para siempre y el olor del sol, para voz y dueto de percusión. Interpreta la mezzo-soprano Hilde Torgersen y Bjørn Skansen y Marius Savia en las percusiones. Where there's a if but of spring, oh hope fair, sons of unless and children of almost, never shall guess the dimension of him whose each foot likes the hero of this earth, whose both eyes love this now of the sky. Endlings of isn't shall never begin to begin to imagine how. Him whose each foot likes the hero of this earth, likes the hero of this earth. Him whose both eyes love this now of the sky. Each foot the hero of this earth, this now of the sky. Him whose each foot likes the hero of this earth, each foot likes the hero of this earth. Him likes the hero of this earth, each foot likes the hero of this earth, both eyes love this now of the sky. Only ours shall be where ours shall be dawn, dark rains, no rainbow, and a moon whispering sunset, thrushes toward dusk, or a tree field rain. because. Do not stand against yes, which is built by forever. And some smell. Escuchamos tres canciones de John Cage para voz, piano cerrado y dueto de percusión. Interpretaron la mezzo-soprano Hilde Torgersen y Bjørn Skansen y Marius Sabia en las percusiones. A continuación, también de John Cage, escuchemos Amores para piano preparado y percusiones en cuatro movimientos. Interpretan Kenneth Carlson en el piano preparado y el ensamble de percusiones Sisu. Thank you. Acabamos de escuchar Amores para piano preparado y percusiones en cuatro movimientos. Interpretaron Kenneth Carlson en el piano preparado y el ensamble de percusiones Sisu. Estamos presentando música de John Cage en interpretación de la mezzo-soprano Hilde Torgersen, el dúo Cícada y el ensamble de percusiones Sisu, todos de Noruega. A continuación escuchemos Trío para tres percusionistas en tres movimientos. Allegro, Vals y Marcha. Interpreta el ensamble de percusiones Sisu. Escuchamos Trío para tres percusionistas de John Cage en tres movimientos. Interpretó el ensamble de percusiones Sisu. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Aria, pieza de John Cage para voz a capela, o bien acompañada de su pieza para cinta magnética Fontana Mix, o con cualquiera de las partes de su concierto para piano preparado y orquesta. En primera instancia escucharemos la versión de Aria, para voz a capela, en interpretación de la mezzo-soprano, Hilde Torgersen. Amparzu, di rui di questa terra, na prasno così anse, nei boschi di conifere, could enter your heart, non tanto how so, giovane, che Spokojnia ważnością, gdzie Anna? I go, videla facilmente. Io sono per te. No other way, dans l'espace, so help. Si juste, du genia vustri. Ombre crasie. Josque sank. No, it is a breath, but as long that shall continue. Breaking the shell for remote. La vostra vita. tell, could nor express. Globinoi più chiara. Sì, sì, sì, e se la, se la, e se sì. Germaine. Senza morte, as well say that the sun is black. Sto sgliadom. Gotchums Sacrillo Avec des moyens typiques et suprêmes hâte des élus Ta prima toujours Spazio il canto grand tout, la source possible. Vers où t'attends, est-ce que puisse que Escuchamos aria en versión para voz a capella, interpretada por la mezzosoprano Hilde Torgersen. En segunda instancia escucharemos la misma pieza, acompañada por las improvisaciones del dueto Cícada y del ensamble Sisu, en el piano y las percusiones. Na prasno, così a se. Nei boschi di conifere. Just a sack. What does it matter? What is more? That shall continue. Breaking the shell. At rest, vita. Tante, oh, could express. Globinoi, più ciao. Sì, sì, sì, è se là, se là è se sì. Banalité. Oh. Hey. Was not lo spazio. En la parte final de nuestra emisión escuchamos la pieza, su aria, en interpretación de la mezzo-soprano Hilde Torgersen, acompañada por las improvisaciones del dueto Cicada y del ensamble Sisu, en el piano y las percusiones. Esto fue En el umbral del silencio.